Según transmitió el día 23 la radio MBC de Sur Corea, los parlamentarios por el Partido Democrático, O, el Popular y el Justiciero, Partido Sin Poder, presentaron en nombre conjunto el proyecto de demanda de destitución de Park Sung-chun, jefe de Agencia de Evaluación de Méritos Títere, que en ocasión del 25 de junio trató de montar la jugareta de la marcha urbana al movilizar a Gwangju, la oncena brigada paracaidista del Comando Especial, que goza de mala fama por haber asesinado sin piedad a los sublevados y ciudadanos en mayo de 1980, tiempo del levantamiento popular de esta ciudad.